Para caballero, ¿sí? Sale todos los lunes, otro en ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. This is dedicated to all the people in the world. One more time. Hey, palomita pum pum, palomita pum pum. Everybody jump, palomita pum pum. Tambo, tambo. Pero en camina cachondeado. Antes roncaba de guapo, pero ahora mi cuenta, recibiendo galletazos por todita la ciudad, y camina de la mamá. Cuidado que tú eres bacalao, pero salao. Como que te cachondea, vagabundo. Como que te cachondea. Oye, vagabundo. Como que te cachondea, vagabundo. Como que te cachondea. La rumba buena te llama y no la puedes gozar. La bebida te ha ahorrado, la bebida de bailar, y camina de la mamá. Escúchalo. Patillo Lazy. Bueno, el sonido. Eso es. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Quiero contarle, hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Thank you. Escúchenlo. Oye, mi amor. Thank you. mi vida me conviene. Gracias, el maestro Alberto Barros. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, no, para que vea. Mi Cali tentador en alta opera, su fiesta más popular. Quería y me sigue queriendo. Gracias, muchas gracias. Va, dice así. El lucero que es lento de mirar en tu bahía, la mujer que yo quiero. Y el jilguero que canta, calles que se levantan, carnaval en cuantito, todo un pueblo que inspira. Que lejos no no dure mi ausencia, sabes bien que me muero. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, se lo suelto y pa' que mire, no me voy más ni por miles. Permite que me arrepienta, oh mi bella cenicienta, de rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu afrenta. Que todo el mundo te cante. Ave María. Todo el mundo te mire. Ah, pues. Se lo suelto y pa' que mire. No me voy más ni por miles. Oye, que noche tan bonita, mamita linda. Yo te quiero cantar para que goce mi negra linda. Aquí te quiero gozar. Que todo el mundo te cante. Adornado de mujeres en paz, América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar. Que todo el mundo te cante. ¿Cómo? Que todo el mundo te mire. Ave María, mamá, para que goce usted. No me voy más ni por miles. Y Barranquilla, Puerta de Oro, París, la ciudad luz. Que Cali es Cali, señores, aquí no se puede cortar, mamá. Thank you. importa la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Este tema que viene a continuación es de mi compadre Diego Galé, composición. Grabamos este tema en el 89, donde participé como trombonista y arreglista de este tema. Y nos vamos, interpretó Gabino Pampini. Música. Gracias. Gracias. Bam, bam. cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar. La conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me dicta que sí debo. La conciencia me frena cuando la voy a querer y el corazón me empuja al infierno, al abismo dulce y tierno de sus besos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, quieres divertir con encanto y con rigor. Solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Alberto Barros me dijo un verano en Nueva York. Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York. Un orgullo profundo. Vinieron todos para oírme guarachar, pero como son ustedes, los invitaré a cantar conmigo, sí. Y esa va. Cante mi gente. Que cante Raquelita, Diego y Moncho Santana. Cante mi gente. Que cante Wilson Saoco ahora que estoy en mi salsa. Cante mi gente. Que venga, pero que se escuche cantar. Cante mi gente. Te canto bajito, bajito, bajito, pero diferente. Cante mi gente. Di Marín de Doping fue, que goce mi gente. Cante mi gente. Hey, hey, yo vengo con una banda bien caliente, mi gente. Cante mi gente. Porque cantando, cantando.